tres punticas, ¿verdad? Claro que sí, vamos con este oyente, qué bueno que fuera acompañadito, ¿no, Capi? Claro que sí, irá acompañado, boleta doble, y más qué adelante, bueno. Y más adelante tendremos un concurso para llevar a un grupo con la FM Plus. Inicialmente, las tres punticas para llevar a dos personas a esta fiesta, la rumba de Halloween en Cassette Bar. Pero presentemos la siguiente sección, aquí están las tres punticas. 7:59 en la FM Plus. Primera puntica, mi querido clásico. Aquí está puntica número uno, chicos. ¡Ah, qué bonito! Hermoso, ¿no? Botadísimo. Divino. Me encanta. Como para estar en Cassette Bar, bien bacano. Y puntica número dos. Ta. No, muy bien. Fácil. Y la puntica número tres, amigos. Listo. Ay, no, por favor. Esa es la FM Plus. Queremos que todos sean ganadores. Claro, ¿cómo participar? Marcando clásico el 601-338-1730. 601-338-1730. Para llevarse la boleta doble, el ingreso doble, debe obviamente identificar las tres canciones. A veces consideramos, no, fácil está, pero a veces nuestros oyentes se quedan ahí, hay otros muy pilos. Ya tenemos llamada. Hola, buenos días, la FM Plus. Hola, ¿quién eres? Hola, con Alexander Castañeda. Alexander, ¿bien o no? ¿De qué ciudad estás llamando? Aquí de Bogotá. Perfecto. ¿Listo para las tres punticas? Dale. Primera. Uy, qué bien. Eso. Arrancó bien. La segunda. Mi querido clásico, sigue. Sí. Alexander, muy bien. Y falta una, clásico. La tercerilla. No más. Me diga más. ¿Cómo? ¿Cómo? Papá. Sí, muy bien. Eso es. Bueno. Señores y señores, Alexander Castañeda. Se va de rumba con la FM Plus a Cassette Bar a disfrutar de Cassette Bar y la fiesta retro más importante de Bogotá en Halloween. Escuche eso. Estamos felices, bueno, felices. Carrera 14A, número 8280, zona T de Bogotá. Ahí está. Y más adelante tendremos un concurso llamado clásico, el que piensa pierde, ¿no? El que piensa pierde, pero para grupo, para usted ir en grupo. Cuando vamos en un grupo a una fiesta de estas es muy bacano, porque te vas, por ejemplo, con 8 personas o con 6, y para comprar el traguito es mucho más fácil, muchachos. Exactamente. Aquí estaremos invitando a un combo de 6 personas, 6 que gana mesa, bueno, con botella de trago. ¿Tequilita o whisky, Julio? Sí, tequilita puede ser. Tequilita. Exactamente. Pero no solamente eso, tendrán agüita. ¿Quiere agüita? ¿Listo? Bebida hidratante. Bebida energizante. Listo. Todo eso, gracias a la FM Plus y Cassette Bar. Que cómo participan, deben registrarse, seguirnos en redes sociales, ¿correcto? Sí. La captura. Claro que sí, nos mandan la foto a nuestro WhatsApp y listo. El WhatsApp. Le ponemos el Uber. Por Dios. El WhatsApp de la FM Plus, 322-947-0770. 322-947-0770. O también es válido que descarguen la nueva app de RCN Radio, ¿no? Que también es muy importante porque llevas la radio 24/7 en tu celular. Música, entretenimiento, deportes, música. Ahí estamos. Ponte en modo radio. Muy bien, Julio. Bueno, que aparece y así les va a aparecer en el celular Julio Correal con el comercial. Sí, absolutamente. Señor. Ah, estamos pegados, Capi, estamos pegados. Bueno, cara, en las puertas del ascensor. Una nota. Entren a App Store, Google Play, buscan RCN Radio, a darle clic en descargar y, como dice Julio, ponte en modo radio. 8:03 en la FM Plus. Estamos en Viva la Vida en la FM Plus. 7:07 en la FM Plus. Bueno, se habla de la cantante canadiense Nelly Furtado. Nelly Furtado ha anunciado que muy pronto hará una pausa indefinida en su exitosa carrera musical, que se va a alejar de los escenarios. Y aunque Nelly Furtado no mencionó directamente las razones de su decisión, esta se produce después de recibir un aluvión de críticas, de comentarios negativos en línea sobre su cuerpo, sobre su vestimenta. Lamentablemente, a través de las redes sociales se ven este tipo de comentarios. ¿Le hicieron bullying o qué? Sí. Claro, porque se ha subido, ella pasó de ser muy esbelta cuando la conocíamos en la época de la fotografía de Juanes o de I'm Like a Bird, que es esta que estamos oyendo, y volvió a los escenarios, y cuando vuelve pues es mamá, ya está en otro proceso de la vida, claro. Está mucho más grande, más adulta de alguna manera, y pues más carnuda, mucho más carnuda. Sí, uno ve los debates y no tiene nada que ver con su música, nada. No tiene nada que ver con su propuesta musical, sino, como dice Laura, oiga, cómo se ha engordado Nelly. Ah, bueno, y además, ese traje ajustado, no, lamentable, ¿no? Pero esto pone el debate sobre las críticas duras en redes sociales, ¿no? Sí, y lo gordofóbica que es esta humanidad, porque es que medio cualquier subidita de peso, claro que ella, obviamente, vuelvo y les repito, si nos remitimos a cuando la conocimos, que era mucho más joven, y era, pues, flaca, estilizada, esbelta, a la que está carnudita ahorita, pues obviamente hay una gran diferencia, han pasado muchas cosas, hay hormonas de por medio, hay años y hay traumas, hay muchas cosas que no son tan chéveres en la vida de las mujeres, y a veces sufrimos por culpa de las hormonas. Entonces ella tiene además un lipidema. Exactamente. Entonces ese lipidema es el que le impide adelgazar como ella quisiera. Sí, porque eso causa acumulación de grasa en piernas y brazos. Ese síndrome de lipidema, entonces tiene ese problema. Pero la verdad es que en cantantes como ella, con una voz tan maravillosa que tiene y tantas piezas musicales que nos ha dejado, pues eso no tiene nada que ver, ¿no? Y tiene una cara divina. Divina, es hermosa. Y ella, además, el talento, el carisma, el profesionalismo, toda la puesta en escena, y la gente prefiere estar despotricando de su cuerpo y de su apariencia y no de la música. Entonces es muy triste que ella se haya visto pues tan al borde del colapso de tener que dejar las tarimas otra vez. Sí, claro. Y fue la primera mujer canadiense en ser galardonada como premio Grammy Latino como mejor álbum pop femenino. Eso fue con Mi Plan en el 2010. Yo creo que es muy importante lo que hizo Nelly en todo este planeta, en todo este planeta del espectáculo. Claro, muy y también es bueno recordar esa colaboración con Juanes en el 2002 con el tema Fotografía. Lamentable, aunque ella dice, yo continúo en la música, lo mío es componer, lo mío es grabar, pero lo que tiene que ver con presentaciones, actuaciones en vivo, dejémoslo allí. 8:11, hay gran expectativa entre los fanáticos de Soda Estéreo, ¿no? Oiga, Julio, sí, abramos esa polémica. Clásico, ¿cómo le parece este nuevo show que viene de Soda Estéreo, Ecos, que ya viene agotando entradas en Buenos Aires, y de qué manera? Creo que ya va en 8 fechas en la Arena Movistar. Y ya anunciaron Chile, Perú, México, y atentos porque seguramente va a anunciar hoy Colombia. Este show de Soda Stereo. ¿Cómo la ve, Clásico? Cuénteme. Yo la veo supremamente bien. Qué bien porque esos artistas que, a pesar de que ya no están con nosotros, al menos tengamos una oportunidad de volverlos a sentir de otra manera, pero volverlos a sentir, ¿o no, Julio? Sí, tal cual. Además, la tecnología que es basada en el show de ABBA es una tecnología increíble. Aquí no hay invitados, hay que aclarar, ¿no? No hay invitados, no es una película, no es un nuevo cantante de Soda, nada de eso. Es Charlie Alberti, Zeta Bosio y Gustavo Cerati. Uy, qué nota. Increíble, ¿no? Sí, veo un comentario al respecto de lo que dice Julio. No es un tributo ni un homenaje, no es una película, no hay invitados ni cantante nuevo. Entonces, ¿qué es? Pues se sabrá hasta que se realicen los shows. Es un show en vivo. Es Soda igual Vanguardia. Eso es Soda Estéreo. Sí, agotando entrada, porque bueno, veo, lanzaron México, Y se agotaron de una cinco fechas. No, sí, le tengo fechas las fechas. Mire, sí. 5 fechas confirmadas en México en 2026. La preventa empezó el 27 de octubre, pero ya van el 14 de abril en el Palacio de los Deportes, 18 de abril en el Auditorio Telmex, Monterrey el 21 de abril y 2 más por confirmar. Y en Buenos Aires, desde el 21 de marzo del 2026 en el Movistar Arena, y ya agregaron 6ta para vender, así que sí, obviamente me imagino soldado también va a estar. Sí, claro, obviamente Julio, uno ve ahí, llega a México, llega a Perú, llega a Argentina, la expectativa pronto, aquí es tremenda, señores, ¿no? Atentos a Viva la Vida de la FM Plus, porque estaremos anunciando antes de que termine nuestro programa cuándo será, cómo puedes conseguir las boletas, dónde será el show, qué pasará con Soda Stereo Ecos, que llegará. Oiga, a mí me gusta mucho lo de Soda Stereo igual Vanguardia, sí, eso es, porque es la realidad. Cuando a mí me hablan del rock en español, yo siempre recuerdo cuando Soda Stereo apareció en la en el panorama del rock alternativo en español. Apareció con un glamour increíble, una puesta en escena de técnica increíble, luces, video. No, era un gran contraste contra los Tacuba, Terciopelados, Caifanes que venían en la escena. Entonces, yo sí espero que de acá salga algo que realmente nos va a volar el coco, porque lo decía Zeta, ¿no? Che, Julito, eso es un manejo de cámara, boludo, que convence el cerebro de que es real. Porque también le están metiendo, igual que lo hemos dicho toda la mañana, la neurociencia, neuroplasticidad, el funcionamiento del cerebro y de cómo nos comportamos los seres humanos a través de las emociones y cómo engañamos al cerebro de lo que es real y lo que no, porque él no sabe distinguir la realidad de la ficción. Entonces él cree que todo lo que le mostramos existe. Pendientes entonces, se conocerá entonces cuándo será la presentación de este espectáculo. Muy pronto, porque fíjese que el espectáculo empieza en marzo, tiene fechas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fechas en Buenos Aires, se pasa a Santiago de Chile, regresa en abril a Buenos Aires, se va para México en abril, hace todo abril, en mayo regresa a Lima, Perú, y después otra vez Buenos Aires en junio, y en agosto también estará en Buenos Aires. ¿Cuándo será las fechas para Colombia? Puede ser, a ver, puede ser, esto puede ser como mayo, ¿no? Mayo. Porque abril tienen 2, en mayo tienen 2, entre México y Lima, Perú, claro. Puede parar de México, Colombia, Perú. Claro. Bueno, ahí estamos. Muy pendientes entonces de la FM Plus 815, y ya que está sonando esta canción de Soda, escuchémosla de música ligera. Al calor de las masas. Mi querido clásico, continúa la FM Plus llevando a sus oyentes a una gran fiesta. Nada menos que la mejor fiesta retro de Bogotá, la rumba de Halloween en Cassette Bar, con música de los 80s, 90s, 2000, premios, disfraces y mucha diversión. ¿Que dónde está Cassette Bar? En la carrera 14, número 8280, en la zona T de Bogotá. ¿Cuánta gente le cabrá a Cassette, hombre? ¿Cuánta gente? Unas 150, tal vez, personas. Por ahí, más o menos. Más o menos, sí. Esa es. Bueno, temprano tuvimos concursante que se llevó ya boleta doble, Alexander Castañeda, ¿no? Fácil. Sí. Sí, Alexander Castañeda, fácil. Y aquí va otra boleta plus, boleta doble, mi querido clásico, y estamos listos para presentar las tres punticas. Puntica número 1. Upa, pero clásico. Y la puntica número 2, Capi. ¡Wow! ¡Caramba! Número 3, amigotes. ¡Upa! Pero está muy bueno, sí, ¿no? Botao, caneca, basura. Está muy crossover tus punticas. Muy plus. Botao, caneca, basura. Bueno, que ¿cómo participan? Marcando de una a la línea directa de la FM Plus, 601-338-1730, 601-338-1730, y en esa forma, si identifican, obviamente, las tres canciones, ya están en la sensacional fiesta retro de Cassette Bar, la fiesta de Halloween. Sí, así que marcarla directamente, identificar las tres canciones, estarán corchados, ya lo sabrá algún oyente de la FM Plus, en un momento lo sabremos. Esa fiesta retro es mañana. Así, exactamente. Ah, bueno, ¿cuál? Para que se agenden, la fiesta es mañana y también estaremos entregando Combo Plus para grupo de 5 personas. Claro. Para que disfruten esta espectacular fiesta. Fin de semana de locura, ¿no? Claro. Porque de mañana empieza el Halloween, viernes, tremendo, sábado apoteósico, puente, quincena. No. Julio habla de quincena. Pero vea, ayer pasé por una tienda de disfraces para comprar una sangre. Ah, no me digas. Para comprar una sangre. Para el disfraz. No, es que la invitación. No. Porque es que te amamos. Es que eres la. La invitación. Que hay que tener cuenta antes de comprar sangre para Halloween. Julio, por favor, ilumínanos. Tuto. No, pero que sea la o positivo o negativo, no. Que esté muy aguado. ¿Cómo tiene que ser la sangre que lo compre? La invitación ayer para el lanzamiento de Penélope de Robin era vampiresca, entonces todo el mundo iba como chocadito de comprando colmillos. Caminando hacia el lugar, paramos a comprar. Oiga, y esa tienda estaba así. Pero si necesitas la U, te puede dar a toda porque ella es. ¿Cómo era? ¿Vampiresca? ¿Cómo fue que dijo ayer? Que ella era donante universal. Ah, yo sí, donante universal. Ah, sí. Claro. Oiga, ya está. Tuto, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo hola, amanece Capi, Cali? Saludo cordial, el Capi, con cielo nublado, 21 grados, se pronostican lluvias dentro de una hora, así fue ayer también, cielo nublado. Oiga, 2 días de cielo nublado tenemos aquí en la capital del Valle del Cauca. Preguntémosle a Tuto, ¿qué opina del nuevo show de Soda Stereo Ecos, que será lanzado muy pronto acá en el programa Vive la Vida, ahorita mismo, antes de terminar el programa? Antes de que Tuto nos comente su opinión, recordemos las tres punticas, porque veo que a muchos corchados, y Laura dijo, están fáciles. Está votado. A ver, hay que llamar. A ver, Tuto, a ver, escuche con atención. El clásico, recuerda, la número uno. No más. Facilísimo. La número dos. Buenísimo. La número tres. Perfecto. Muy bien, excelente. Bueno, ahí está. Sí. Y recuerdo la línea directa 601-338-1730. El primero en identificar esas tres canciones estará con boleta doble, boleta plus, para disfrutar la fiesta en Cassette Bar. Y ahora sí, esa pregunta de Julio de Ecos, ¿qué opina Tuto? Pues me parece muy interesante, ya lo han comentado, en Chile también está, pues, o sea, se sacaron las ventas y se sacaron las entradas a venta y fue rapidísimo que se vendieron los shows. Recordemos que Gustavo Cerati tuvo mucha cercanía con Chile, la madre de su hijo, Cecilia Menabar, actriz chilena, y también participó en el álbum Amor Amarillo. ¿Te acuerdas de ese CD? Que era totalmente amarillo. Claro, pues, claro. Me lo robaron, Tato, en una fiesta en mi casa. No puede ser, amigo. De la madre de sus hijos, porque ella es la mamá de los ella dos. Ella es la mamá de los dos. De los dos, ok, sí. Perfecto. Pensé que era solo de Benito, bueno, de los dos. Entonces, nada, un evento, pues, que, o sea, no es inteligencia artificial. No es otras cosas que supuestamente uno pensaría que se va, no. Es algo bien entretenido, suena bien curioso y bueno, esperamos pasarla muy bien con este experimento. Buen punto ese, que no es inteligencia artificial en el sentido que no es la voz de Gustavo Cerati lograda por inteligencia artificial. No, son grabaciones existentes que se traen y que seguramente no conocíamos con la voz de Gustavo y las guitarras de Gustavo Cerati también. Y tampoco son avatars. No son avatars. Eso suena bien entretenido. ¿Cómo va a ser para sincronizar eso? Bueno, ellos son músicos y bueno, también son ingenieros de sonido y todo ese cuento. Sí, están ensayando, pero durísimo, Alberti y Zeta, para estar obviamente conformado como es, Soda Stereo en la tarima. Sí. Así es. Va a ser impresionante. Con voz bajo y batería. Muy bien, Tuto, atento, porque sí, amigo. ya se va a salir a la venta esta función que la FM Plus seguramente será el día. Esa señal indica que hay llamada. Hola, buenos días, la FM Plus. Hola, buen día, ¿cómo estás? Divinamente, ¿quién eres? Javier Castro de Bogotá, ¿cómo estás? Muy bien, Javier, listo para las preguntas. Con ganas de rumba, finalmente, Javier. Javier, Javier está hambriento de fin de semana Halloween. Javier, ¿qué se puede ganar? ¿Una doble o para una doble? Una doble, en este momento. Continúen descargando la aplicación, enviando su captura de pantalla a nuestro WhatsApp, 322-947-0770. Pero acá, si Javier identifica las tres, lleva boleta doble para asistir mañana a esa rumba tremenda retro en Cassette Bar. Así que, Javier, lo dejo con el clásico. Qué bien, Javier, estamos listos. ¿Me acuerdas de una canción de Los Toreros Muertos, hermano? Muy bien, Javier. Vamos, Javier, con puntica. Dale. Número uno. Javier. Luke, Sí, señor. Muy bien, Javier, estamos muy bien, Javier. Puntica número dos, hermano. Pobre, bajo tierra. Muy bien. Muy bien. Excelente. Bien, Javier. Excelente, hermano. Y esta es la puntica número 3, Javi. Vamos. Ay, no. Una pista. Vamos. Una pista para Javier. El DJ número 1 del mundo. DJ Agustino. Nombre. El número 1 del mundo que acaba de estar en Colombia. De Vigueta. Pero, pero la canción es la ¿cuál? Canción. Y Dios. Ay, y esos metales. Química, clase de química. Clase de química. Ay, caramba. Ay, no te puedo creer. Javier. No, tan, química. No, Javier. No, clase de química. No. Ay, Javier, ¿qué le hacemos? Javier, mil gracias. Queda bien. Gran abrazo, gracias Javier. Energía tan bacana, Javier. Sí, muy bien, toda la energía plus. Y queda el 601-338-1730 listo para recibir una llamada. Y esto está absolutamente hecho. Quien identifique las tres punticas estará mañana en Cassette Bar, la rumba más retro de Bogotá, en la carrera 14A8280, zona T de Bogotá. Llamada. Hola, buenos días, la FM Plus. Buenos días, ¿cómo están? Divinamente, ¿tú quién eres? Mi nombre es Javier. Listo, Javier. ¿Otro Javier? ¿Apellido Javier? ¿A Javier apellido? Rodríguez. Es la radio de los Javier. Bueno, dejémosla. Listo, Javi, te dejamos entonces con las tres punticas. Puntica listo, número uno, Javi. I prepare for you. ¿Cómo? ¿Qué? I prepare for you. No. Uy, no. No puede ser. Javier. Ya te habían hecho la tarea. Sí, sí, hombre, ¿dónde está Javier? Estaba hecho. Se parece, pero no. Y nos falta un 33% del examen nomás. Caramba. Qué increíble. Sí, yo escuché a Javier todo determinado. Tengo la respuesta. Otra llamada. Hola, la FM Plus, buenos días. Hola, buenos días. ¿Quién eres? Mi nombre es Álvaro. Álvaro, ¿bien o no? Álvaro. Bien, ¿cómo estás? Divinamente. Bueno, Álvaro, ahí están las tres punticas. Puntica número uno, Alvarín. The Luke Rockset. Muy bien. Bien. Álvaro, puntica Álvaro. Número dos. El pobre bajo tierra. Muy bien. Y si de pronto adivinas esta, le das muchas saludes y agradecimientos al primer Javier. ¡Vamos, Álvaro! Okay. Número 3. Titanium de etiqueta. ¡Señoras y señores! ¡Hay ganador en la FM Plus! ¡Hay ganador! Álvaro, felicitaciones. Te vas a Cassette Bar con la FM Plus. Hay alegría ahí. Exactamente. Hay Álvaro, ¿con quién vas a ir? ¿Con quién vas a ir? Gracias, con mi esposa. ¡Eso! ¿Cómo se llama ella? Janet. Bueno, Janet y Álvaro, oyentes plus, estarán mañana en Cassette Bar. Quédate en la línea, por favor, Álvaro. Carrera 14A, número 8280, zona T de Bogotá. Ah, bueno, y si quieren reservar, 310-663-4400. Cassette, toda una generación. Aquí está el ranking. En la FM Plus. Antes, Tuto, ¿cuánto cuesta la producción del concierto de Shakira este sábado en Bogotá? Ah, no, lo dejé sin respuesta. Sin aliento. Sin aliento. Pero bueno, ya lo saben, el sábado nos lo estará contando, ¿no? Sí, claro. Bueno, no se lo pueden perder. Ahí estarán las 20 plus. Y Tuto nos responderá todas esas preguntas que formulaba en nuestra promoción. Se acerca el fin de semana. Ustedes van a ir, ¿verdad? Claro. Okay. Chucky, el sábado. Shakira. Sí, Julio hace parte de Camina con el Lobo. No. ¿Qué pasó con la caminada con la loba? No sé, vamos, Juliana. No sé, pero quiero caminar al lado de la loba. Sí, porque salen como 8 o 10 personas, seguramente vas a estar ahí. Ya está más. ¿Y tienes que comprar gafas, tienes que vestirte de plateado o qué hay que hacer? No, yo creo que eso lo dan, o sea, son como unos trajes ahí porque todos tienen que ir iguales. Sí, ese traje de astronauta de ella, eso pertenece a la loba. Ah, ¿esa claro. sale de dónde? ¿Del camerino al escenario van caminando todos? Sí, sí. Ah, ¿y tú sueñas con eso? Sí, y luego ahí al lado de la loba ya están escuchando los organizadores. Y apenas arranca el concierto, devuélvase a donde estaba. Exacto. Corriendo. Claro, corriendo. No, pero sí, me parece emocionante esa caminada. Tremenda. Bueno, vamos a ver si Juli estará allí. Seguramente sí. Ranking. Estamos cerrando nuestro ranking. Como está cerrando también el mes de octubre, hemos querido dedicar hoy nuestro ranking a concientizar, a sensibilizar sobre el cáncer de seno. Hemos escuchado a algunas cantantes que perdieron lamentablemente la batalla contra esta enfermedad, otras que lograron superarla y que se han dedicado a crear precisamente conciencia. En el 5, The Vinyls, Chrissy Amphlett con I Touch Myself. 4, Sheryl Crow, All I Wanna Do. Número 3, Soraya con De Repente. En el 2, escuchamos a Kylie Minogue y cerramos el conteo. Aquí está la más blues. La número 1, la más blues. Y en el número 1, escuchamos a Olivia Newton-John, la cantante y actriz que murió en el 2022 luego de una larga batalla contra el cáncer que la aquejaba desde 1992. Básicamente 30 años de una vida luchando contra el cáncer. Y esta es su voz. First time I was diagnosed with breast cancer was 1992. I found a lump in my breast. The mammogram was negative, and I had a feeling. I just didn't feel well. He did a needle biopsy, and that's when we found the cancer was hiding. So I always say to women, even if they tell you that they can't see anything, trust how you feel, trust your instincts. Bueno, la primera vez que me diagnosticaron cáncer de seno fue en 1992. Encontré un pequeño bulto en mi seno. La mamografía fue negativa y tenía la sensación de que simplemente no me sentía bien. Así que me hicieron una pequeña biopsia. Fue entonces cuando descubrimos el cáncer que se ocultaba. Así que siempre les digo a las mujeres, incluso si te dicen que no pueden ver nada, confía en cómo te sientes, confía en tus instintos. Eso decía Olivia Newton-John, que dejó esta gran canción que se mantuvo 10 semanas consecutivas en el número 1 de Billboard en 1982. Physical, Olivia Newton-John. Es momento de la lengua espinosa. Muy espinosa. Ayer estuvo muy espinosa, demasiado espinosa, pero bueno, hoy qué tema nos trae. ¿Cuándo no, Capi? ¿Cuándo no? Lo bueno es eso. Eso es lo bueno, lo rico de esta Líbranos, Señor. Líbranos, Arcángel, San Gabriel, San Miguel y San Rafael. Hoy es el día de los Arcángeles, San Gabriel, San Miguel y San Rafael. Líbranos, por favor. Miren, allá dándose golpes de pecho, Tuto y el clásico. Mi querida Laura, ¿de qué va a hablar en el día de hoy? Que noto al clásico y a Tuto muy a la expectativa. Además que me gusta mucho estar rodeada siempre de hombres, porque lo sabemos. Sí, Laura. Total. Y el público también lo sabe. Si son ecuatorianos, con mayor razón. Nosotros se compartimos. Sí. ¿Por qué? ¿Por ecuatorianos? ¿Qué? Porque tienen una cualidad física que ninguno de los demás. No. Vamos al punto, Laura. Qué hermosura, sí, claro. Les quiero decir algo, y es que uno a lo largo de la vida, mujeres, se encuentra con varios prototipos de hombres, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, hay un listado que dice ahí, breve, que resume lo que nos encontramos nosotras en nuestro diario vivir. A y ver. Por ejemplo, lo que hay en el mercado. A ver. Sí, en el que mercado. Además es lamentable. En por las ejemplo, vitrinas. Lo voy a chequear. Es que lamentable. A ver, cada pero uno es muy lamentable. Sí, es muy lamentable pero, porque ahora no hay de qué hacer un caldo, la verdad. Pero ¿qué pasó? ¿Qué fue? Muestran el primer masculino. Árbitro. Que vaya la juego limpio, señores. Bueno, Lau, yo estoy aquí abriendo mi agenda para anotar, para ver si me han tocado todos, porque ya yo creo que ya yo no he pasado por todo y nada. Bueno, se dan cuenta, y si ella es reina, divina, presentadora, inteligente, mujer espectacular, que baila, que canta, que está en el programa de la mañana, que es arrasadora, que además es veinteañera, tiene toda la juventud. Soltera, no, de familia divinamente. Y dice que no encuentra. Imagínense que nos puede quedar a nosotras. Hincha la Unión Magdalena. No, me digamos. Que descendió. Pues ahí yo no creo. Pero el encantador de serpientes, Juli. El encantador de serpientes es el que le dice a uno, te amo en 3 días. Que le escribe todo el tiempo al WhatsApp cositas, que hace sentir que estamos ahí para él o que está para nosotras, y que lo adoran nuestras amigas, porque empiezan a decir, ay, es bello, es querido, te mira como si fueras el amor de su vida. Qué galán. Además es que dice, por ejemplo, yo nunca sentí esto antes, nunca, lo que siento por ti es la primera, esto me está pasando, apenas estoy conociendo esto contigo. Uy, estás aventando a muchos oyentes a la piscina con eso que estás diciendo. Sí. Muchas mujeres pueden estar diciendo, uy, ahí está pintado, ese es el mío, me acaba de decir eso. Y es que esto está pasando en menos de un mes, ¿no? Entonces, tan pronto necesitas algo como amor de verdad, él inmediatamente se da a la fuga. Y por eso es que nosotras empezamos a patinar. Entonces, ahí está el encantador de serpientes. Juli, que me parece muy triste. Y yo creo que Juliana tiene algo que decir, porque Juliana se ha encontrado con encantadores de serpientes. O con calentadores de serpientes. Calentadores de serpientes. Sí, pero más Juliana. Alejado de eso, la verdad. O por sea, ejemplo. No. O sea, Juliana. Yo creo que los que siguen son los míos. El encantador de serpiente, el que uno quiere que le diga cosas bonitas y tal cuenta, no, ¿sabe qué? No ha llegado aún. O que mis amigas digan, uy, espectacular, tampoco. Bueno, no ha llegado aún a la vida de Juli, ok. Entonces, si ese modo de detectarlo es, si te dice la frase, eres diferente a todo lo que yo he conocido, ese es el encantador de serpientes. Vamos al necesitado. Hola, pero, perdona un momento, Laura, hay que debatir esto, Capi, porque, o sea, están pasando por encima de los hombres así, de esa manera. Pero a veces son sinceros, ¿no? A veces es cierto. Sí. Wow, tú me encantas. Digamos que un 50-50, sí. Puede ser que de verdad esté sorprendido porque se encuentra con alguien fuera de lo común. Pero eso te puede pasar muchas veces en la vida. Ay, nunca había sentido algo, pero después conoces algo mejor y dices, wow, nunca había sentido eso. Eso es normal, Lau. Y vas de sorpresa en sorpresa. Entonces eres un buscador de serendipias. Okay. ¿Listo? El necesitado. Entonces, el que te escribe a las 3 de la mañana, ¿no? ¿Estás despierta? Sí, no me ¿estás gusta. Ahí? Entonces, te busca constantemente como si fueras el oxígeno que le hace falta. Uh-huh. Pero se ofende si tardas 5 minutos en responder. Pero, ¿cómo así? ¿Estás ocupada? Y luego dices que uno no te escribe. Luego me estás diciendo, me estás haciendo reclamos que no tengo tiempo para ti. Y entonces, pero el amor es directamente proporcional a la atención que tú le estás dando. Uh-huh. Okay. ¿Listo? Ese le tocó, ¿no? ¿Ese cómo se llama? Este tóxico, es el que te tapa, sí, el que te manda 17 audios seguidos en un segundo. El necesitado. Sí. Love, es pero, ese. Exactamente, pero es que no sé, me siento como vacío, algo tengo, porque no me contestas. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás con otro? ¿Estás saliendo con otra persona? Pero esto se le ocurre y estas preguntas se le ocurren es después de medianoche. Durante el día nunca tuvo tiempo. La intensidad y la necesidad le das después de las 12 de la noche. El mamito desesperado, el que busca todo el tiempo una mamá que lo acoja en su seno, una señora o alguien que supla a la mamá. Okay. Que sufra. Que lo quiera, que lo cuide, que lo ayude. Sí, sí he sido, Claro, obviamente sí que he sido la mamá. Ha sido la mamá. Tía, la psicóloga, tú has la sido hermana. La benefactora de todo de todo ese Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que te hacen cosas. Ay, ay, ay. Se están burlando de nosotros. Pero quiero decirle algo, Lauri, que me Juliana ha pasado. Juliana se está burlando de todos sus novios que ha tenido. Que me ha pasado algo peor, No solo quiere que los trate como si fuera la mamá, sino que me vista como la mamá. Que no puede ser. Así ah, la no, mamá no. Se viste de lino, así. Pero así, o sea, como que de una forma linda que te manipulaban, como mira, te traje este regalito para que te lo pongas. Y la ropa era muy parecida a la de la mamá, y que la mochila de la mamá, que los zapatos igual. Ese es el administrador, ¿no? El que te va cambiando el outfit, sutilmente, pero oye, no estás como muy desapadita, el frío Bogotá no está tenaz. Te traje esta chaquetica. Divina. Entonces ahí te va cambiando pendejamente el outfit y hasta que ya te volvió la señora. Y no, eso no es así. Entonces, ojo con esto, muchachas, porque no es que necesitemos uno en particular. Hay un mix que puede ser interesante. Uno puede tener en un solo hombre el necesitado, el mamito, el codependiente, etcétera, pero que de verdad se le note que quiere ser amado, que quiere dar amor y que quiere ser amado, ¿no? Que quiere dar, eso es muy importante, que quiera dar. Que quiera dar. Sí, que quiera dar. Ahí radica toda esta parafernalia. Para yo administrar. Que quiera dar. Esa es la palabra clave. Las administradoras modernas. 8:55 en la FM Plus. Orden, Capi, orden. Orden, orden, orden. ¡Viva la vida! ¡La vida! La FM.